Julio Frías, presidente del Consejo Deliberante y presidente de la Comisión de Legislación, respectivamente, de estar incumpliendo el reglamento del Consejo Deliberante. Álvarez hizo esta afirmación al asegurar que la Comisión de Legislación primero la tiene que convocar Frías, y si Frías no la convoca, en su carácter de presidente de comisión, la tiene que convocar el presidente. Sobre Cominotto, puntualmente, aseguró que en lugar de hacer tantas declaraciones periodísticas, debería leer un poco más el reglamento del Consejo. Esto lo dijo Gustavo Álvarez. Y queremos saber qué opina al respecto el presidente del Consejo. Franco Cominotto, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás, Fabricio? Bien, un gusto saludarlo, gracias por atendernos. Gracias a vos y a toda la audiencia de Radio La Bardía. ¿Qué tiene para decirnos de esto que ha dicho el concejal Álvarez? Mira, algunos hablan y otros trabajamos. Esto es lo primero que te voy a decir. Y segundo, hubo una reunión donde invitamos a todos los presidentes de los bloques y a los presidentes de las comisiones a ver que había comisiones que no se estaban reuniendo y que había muchos expedientes trabados, en la cual no fue el concejal Álvarez, pero yo... No voy a hablar de Álvarez, prefiero hablar de las cosas buenas y cómo se manejó el Consejo este año, que si vamos a los números ya es totalmente diferente a lo que venía. Primero, cuando vimos que las comisiones estaban trabadas, esta traba que nosotros veíamos la analizamos desde un punto de vista de que justo pasaba en las dos comisiones donde el oficialismo, tanto legislación como hacienda, tiene mayoría. Cuando el concejal Álvarez, es más, sabe que nosotros movimos los expedientes de la presidencia, y me extraña porque él mismo mandó una carta a presidencia diciendo que los expedientes de la Comisión de Infraestructura no los pasáramos, que era lo que estábamos haciendo con el resto, que se demoraba más de 30 días de plazo, o sea, la presidencia es una actividad continua, y él, reconociendo esta actividad, por eso pide que los expedientes que están en su comisión no se pasen. Digo, no importa, yo no tengo necesidad de decir una cosa por otra en los medios, por eso mismo cuando vos me dijiste ayer y me llamaste a la mañana, digo, sí, pero pasa esto y esto, Fabricio, te dije, nosotros estamos construyendo una alternativa para La Barría y a su vez, desde la responsabilidad del Consejo Deliberante, lo que estamos haciendo es las cosas de una forma ordenada, con la mejor voluntad posible y obviamente y cumpliendo el reglamento, porque si vemos el reglamento, y también hay que acordarse que el reglamento interno del Consejo no puede ir en contra de ninguna ley provincial. Nosotros tenemos una ley orgánica que la cual debemos respetar. El presidente del Consejo, en este caso mi persona, cuando nosotros llamamos a las comisiones, y más le dijimos a una de esas comisiones que no estaba funcionando, que si no se convocaba rápidamente la íbamos a convocar. Lo que hicimos fue manejarnos en los parámetros de la cordialidad para que funcione como deben funcionar las comisiones y los expedientes tengan su curso normal. Franco, ¿cómo? Que el expediente pase por el decreto que tenga que firmar el presidente, o sea, en uso de sus atribuciones, que sí se ha estudiado en una de las comisiones por los concejales, que es lo que debe suceder. Franco, ¿cómo y cuándo surge la sesión extraordinaria del 18 de marzo? Digo, porque se dio a conocer después de todo este revuelo periodístico, digamos. No, claro, eso fue que yo te contaba ayer. Esto fue lo más... ayer es la nota, la sesión había surgido el día jueves y había sido notificado a los bloques el jueves al mediodía. O sea, si cualquier concejal hubiera estado en el consejo ayer a la mañana... hubiera sabido que la sesión había sido convocada. El tema es, igualmente, esta sesión es convocada por los concejales del Frente Cívico y Social, por los concejales del PJ y los concejales de Celeste y Blanco, obviamente con una activa participación de la presidencia, en la cual también pusimos nuestro interés en que esta sesión se haga, y a su vez hay temas puntuales que se deben tratar y yo creo que son de mucho interés para la ciudadanía. Por ejemplo, porque en el parte de prensa aparecen los expedientes numerados. Sí, lo estuve viendo y por ahí... Claro, es bastante difícil poder determinar qué es... Alguno de los temas que se van a tomar... Claro, particularmente el que sustente que se llame extraordinaria, digo, porque debemos pensar que debe ser un tema de interés público. En particular, Yo, primero vamos a aclarar que no es ninguno en particular, y el interés público y la importancia de una sesión, esto va acarreado también con el tema que se trata, y también es relativo, si alguno dice no tiene interés, para mí puede tenerlo y para vos no puede tenerlo. Sí, lo importante es que para los siete que la convoquen tengan los votos para sostenerlo al interés público. Pero no tengas duda que eso está, y además no son siete, sino son 8 los que convocan, porque yo no firmé porque soy el presidente, pero estoy totalmente de acuerdo con la convocatoria. Uh-huh. Los tres bloques que te nombré, tanto Frente Cívico y Social, como lo que es el bloque de Celeste y Blanco, como el PJ, fueron los que firmaron esta convocatoria. Bien, ¿por dónde pasan los temas, Franco? Yo te paso, te voy a decir un par de los temas. Primero, lo que es el convenio nacional del Programa Nacional de Gas Envasado. Sabemos la problemática que tuvimos el año pasado con el tema del gas. Bueno, no tenemos que esperar a que llegue el problema. Sabemos que inician las clases, sabemos que se vienen tiempos de frío. Bueno, para mí es un tema, sin ninguna duda, de inmediatez absoluta, dado que no se haya tratado. Otro tema es la red, el fondo solidario que se habló de la red de gas, sabiendo con las mismas características. Ahí los chicos de FIGAS en el Consejo Estudiantil en su momento habían presentado lo que era por personal de salud, y la Escuela 4 había presentado de FIGAS, la Escuela Media 4, lo que era la necesidad que tenían ellos de estar igual que todos sus compañeros del resto de las escuelas, más allá de que algunos lamentablemente no lo tienen, la posibilidad de internet. Estos son otros dos temas. La ampliación horaria de algunos médicos en Colonia Hinojo, esto es un pedido también del Consejo Estudiantil, y la ampliación de los recorridos de Nuevo Bus, que era un pedido también del Consejo Estudiantil, y dado que ya empiezan las clases, no podemos esperar, ya empezaron, es más, las clases, no podemos esperar a que esto no se solucione. Te digo algunos para que veas la notoriedad de los temas, y creo que es evidente que tienen un interés y una necesidad de que solucionen con inmediatez. Franco, ¿cómo van a salir con seriedad? Y no hablo ni del Frente Coalición Cívica, ni del PJ, hablo del Consejo Deliberante como institución. ¿Cómo van a salir con seriedad de este atolladero que se ha generado con 100 expedientes en la Comisión de Legislación y con otros esperando por entrar? Es decir, ¿qué garantías habrá de que habrá un tratamiento serio y responsable de todos los expedientes? Mirá, yo lo que te puedo decir es que el Consejo Deliberante trata esto con seriedad, por eso es el primero que hace la denuncia. Uh-huh. A ver, esto no es casual, que primero que dice la cantidad de expedientes que están en una comisión sea el presidente del Consejo, me parece que esto le da la seriedad y la importancia al tema y la preocupación del tema. Pero cuando yo voy a la Comisión de Legislación, veo su composición, veo quiénes son, digo, acá hay dos cuestiones. No se tratan porque no se quieren, o la verdad, hay una intencionalidad política que no se traten. Y acá no es solo un bloque u otro. Acá tenemos que ver, más allá de cómo votan cada uno de los bloques, la realidad del paro oficialismo que hay en el Consejo Deliberante. Esto es como la mentira cuando se dice, la mayoría está en la oposición. Pero la verdad, la oposición no tiene esa mayoría para cambiar la realidad, sino también puede estar segmentada la oposición. Entonces, en este caso, nosotros, ¿qué tenemos en el Consejo Deliberante? Tenemos un bloque oficialista, sí, de 6 miembros, pero tenemos varios bloques que trabajan en forma conjunta, y eso también impide el tratamiento de los expedientes en la Comisión de Legislación. Uh-huh. Entonces, cuidado cómo se trata. Y la preocupación y la seriedad se la da de que el mismo reclamo surge del propio Consejo Deliberante y surge de la máxima autoridad, que es el presidente. Claro, está bien. El reclamo uno lo entiende, Franco, pero ahora a ver si compartís la mirada, al menos, ¿no? A mí no me importa que las comisiones... No comparto... Estos expedientes se van a tener que tratar en algún momento. Y el número es importante. Yo te voy a decir algo, el número es importante, pero a mí no me importa si la Comisión de Legislación se tiene que reunir todos los días. Uh-huh. A ver, la seriedad va a meditar que esos temas se estudien, y nosotros vamos a estar velando para que esos temas se estudien con seriedad que meditan, pero además, si se tienen que reunir más de un día para que estos expedientes salgan, la verdad es lo que deben. Entonces, vamos a estar ahí para... Y obviamente, tenemos una propuesta concreta desde la presidencia, la vamos a desarrollar, que es que la Comisión de Legislación tenga un plan. Esto yo lo vengo planteando desde que asumí la gestión de presidente, y nunca eso. Ahora van a tener que votar en contra del proyecto, y vamos a ver quién está en contra de que la Comisión tenga un plazo. Y ahí enseguida te vas a dar cuenta si hay voluntad o no hay voluntad política, o por lo menos vamos a lograr hacer un cambio que no lo pudimos hacer antes. Bien. Franco, ¿cómo imaginás el año legislativo que va a empezar el 1 de abril? Teniendo en cuenta esto, todos estos antecedentes que hemos tenido en el verano. Mira, yo lo que te puedo decir, para hacer un reconto, mira, en el 2009-2010, en lo que es la gestión del Consejo Deliberante, sí, se presentaron, y te hablo de un año atrás nada más, no me quiero ir más atrás, se presentaron 270 expedientes. ¿2009? 2009-2010. El año pasado en el primer año de gestión nuestro se presentaron 417 expedientes y con participación activa de vecinos. Hay cerca de 80 expedientes presentados entre vecinos, entidades, lo cual da un claro reflejo de cómo se revalorizó el Consejo, porque las entidades y los vecinos ven el Consejo con la funcionalidad que este debe tener. Bien, ahora la pregunta es, seguramente esto va a estar en tu discurso inaugural el primero de abril, pero ¿cuántas ordenanzas se sancionaron? Mira, yo te digo una cosa, Fabricio, las ordenanzas que se están sancionando, y vos tenés el mismo reflejo de lo que sucede en la comisión que estamos hablando. Por eso vamos a velar para que se sancionen la mayor cantidad posible. Han sido pocas. Quería decir otra cosa. No han sido pocas. Tuvimos muchos vetos también. Yo no sé si te acordás, el veto del intendente a bomberos, el veto del intendente a los fondos que deberían ir, en ese caso, para solventar mensualmente. El veto del intendente a lo que es el impuesto a la tasa del bingo en el aumento que le damos y la consideración que le damos, generando un lugar para los enfermos ludotópicos. Me parece que hubo lo que es los vecinos de las localidades y la posibilidad de la elección de los delegados. No nos confundamos, hubo muy buenas sanciones de ordenanza que jamás hubieran salido del Consejo si no había esta composición. Y lo que vamos a seguir profundizando esta cuestión que dimos del Consejo Deliberante. Nosotros dijimos cuando asumimos que el Consejo debía controlar y que debía legislar. Lo estamos haciendo. Dijimos que tenía que tener una cuestión educativa. También lo estamos haciendo. Creo que ha cambiado y mucho el Consejo Deliberante. A su vez, la semana que viene vamos a estar anunciando, lo digo para vos y para toda la audiencia de Radio La Barría, que seguramente ya algunos de los periodistas de la radio lo hemos hablado, va a haber un 0800 en el Consejo Deliberante, que va a ser 0800-333-HCDO. La verdad no tengo acá para ubicar cuál es HCDO los números, pero va a ser un número de llamadas para que cada uno de los vecinos de nuestra ciudad pueda presentar las inquietudes. Esto va a tener una planilla que se le va a llevar a todos los bloques políticos para que, sin distinción de ninguno, para que ellos puedan analizar todos los reclamos que hagan los ciudadanos de La Barría. Abrimos las puertas del Consejo, lo pusimos en marcha. Estamos educando, estamos controlando y estamos legislando. Obviamente hay gente que esto le molesta. Franco, te agradezco y te digo, los números de HCDO sería 4225, si no mire mal. Me parece que no, me parece que termina en 6. ¿Termina en 6? Sí. Tenés razón, miré mal, termina en 6. Bueno. Miré mal. Yo. Franco, te agradezco mucho la gentileza y tu tiempo. Un saludo grande a la gente de Radio La Barría y que sepa que hay un Consejo Deliberante con las puertas muy abiertas y esperándolo a todos. Un abrazo grande, hasta luego. Franco Cominotto, presidente del Honorable Consejo Deliberante de Olavarría. Nos vamos porque no hay más tiempo prácticamente.